Están con nosotros dos queridos músicos, artistas sonoros, Javier Bustos y Julián Galay. Solo para enmarcar, Julián Galay integra el ensamble Chancho a Cuerda en su último disco, en una canción llamada Postdata. Utilizaron la voz de Bifo de dos entrevistas distintas que le realizamos aquí en Clinamen, en La Mar en Coche y en La Tribu, para montarla sobre los sonidos justamente de este ensamble. Así que es un placer para nosotros que estos tremendos músicos puedan estar acá para acompañarnos con arte sonoro y acompañar a Bifo. Juli, Javier, muchísimas gracias por estar. Es de ustedes esta suerte de limbo, pausa necesaria. Tu radio anda perfectamente. Solo contarte que Javier Bustos y Julián Galay están aquí con nosotros acompañándonos en esta charla pública con Franco Bifo Berardi. Han incluso procesado el sonido de un caracol. Así que muchas gracias por esta presencia aquí, Julián, Javier. Si no tienen que irse corriendo para ningún lado, estamos ofreciendo un almuerzo psicodélico de empanadas y ustedes tocando mientras tanto, así que se pueden quedar a ese plan también. Un abrazo para César González, que nos avisa que nos está escuchando desde la Villa Carlos Gardel, su seudónimo literario Camilo Blajakis también, así que nos avisa que está escuchando muy atento las palabras de Bifo y este programa especial aquí en La Tribu con él. Nati, seguimos. Yo quería hacer una pregunta. Quería preguntarte, Bifo, ¿qué pensás de Tinder? Si cada vez tenemos más capacidades de comunicación, de enviar y recibir mensajes, de producir imágenes, y cada vez tenemos menos inteligencia emocional, somos menos capaces de un encuentro entre cuerpos, ¿qué pasa con esas tecnologías que intentan saltar de un plano al otro, ¿no? Desde el plano digital, generar encuentros reales? Y también, ¿qué idea de amor está en juego? ¿Qué idea de amor tenemos? Ma, yo no desprecio Tinder. No creo que, que tenemos que despreciar las herramientas que nos permiten de ampliar la dimensión de experiencias posibles. El problema es si verdaderamente Tinder amplía la dimensión de la experiencia posible. He leído hace algunos meses un artículo en la revista Wired sobre las evoluciones de Tinder. Hay evoluciones, no me acuerdo cómo se llaman, las nuevas formas, pero hay para applications para encuentros entre los que aman la música rock y encuentros entre los que son altos o son cortos, etcétera, etcétera. Lo que significa, de hecho, una especie de reducción de la pesquisa erótica, se puede decir, a algo de como si vamos buscando lo que es como nosotros, lo que es similar, como si tenemos miedo de la aventura, de un encuentro que no sea programado, que no sea rigorosamente finalizado. Podemos decir, sin desprecio, lo repito, tengo amigos que utilizan Tinder y me dicen que generalmente encuentran mujeres que esencialmente quieren hablar, que me importa de follar, eso se puede hacer o no, pero no, nunca puedo hablar durante el día. Corro continuamente de un lugar al otro, tengo que combatir todo el día. Tinder me permite de encontrar a alguien que quiere, quiere hacer el amor, pero al mismo tiempo tenemos una hora libre, hablamos del no. Entonces no lo desprecio, pero me da miedo que la relación de palabras sea hecha tan pobre que no somos capaces de seducción a través de la palabra. Eso es el problema más doloroso de la sexualidad contemporánea, que se habla de sexo en todos los lugares, pero el sexo no habla. El sexo se ha hecho incapaz de relación de descubierta lingüística, esencialmente. He leído también en un blog norteamericano de un tipo que se llama Ryan Hood, me parece, un chico de 19 años, que dice: desde cuando he nacido Yo he esencialmente conocido automas, seres tecnológicos, he interactuado, hablado y me soy aficionado a androides, automas, bots, etcétera, etcétera. Y ahora me pregunto, ¿tengo verdaderamente que hacer sexo con los humanos? Los humanos me parecen, antes de nada, menos interesantes que los automas. Secundariamente, mucho más brutales. Entonces, puede ser que yo continúe a vivir solo con los automas. Lo que ha escrito Ryan, este chico, me parece muy profundo, porque nos está diciendo una cosa espantosa. Nos está diciendo, es verdad, los seres humanos se vuelven cada vez más brutales porque no saben nada de la relación con un otro cuerpo. Y entonces tendemos a utilizar automas para interactuar. Pero como si interactuamos solo con automas, nos volvemos cada vez más brutales. Brutales, ¿qué significa al final? Que no entendemos la relación entre palabra y erotismo. Eso es el punto fundamental de Tinder, que no me disgusta, pero al mismo tiempo me da miedo por las implicaciones tendenciales que puede tener. Bifo, nos gustaría ingresar en la última parte al menos de nuestras preguntas para luego facilitar el micrófono para quienes quieran hacerlos que están aquí presentes en el bar de la tribu. Y hay una frase muy interesante que le dijiste a Amador Fernández Abater en una conversación que es: volver a aburrirnos es la última aventura posible. Nunca habíamos pensado el aburrimiento como un mecanismo posible de resistencia o de lucha, y a la vez, así como vos le temés a Tinder, nosotros le tememos un poco al aburrimiento por la posible deriva nihilista que pueda tener también esta idea. Así que preguntarte un poco por esa bella idea que le compartiste a Amador. Puede ser una broma, pero a mí me vino en la cabeza, me pidieron de escribir un artículo sobre 68, 50 años después. Y lo que me vino en la cabeza, no pienso mucho a si 68 es un tema muy importante en mi vida, però nunca había bien reflexionado sobre la avventura che 68 fu, y me vino en la cabeza que los años 60 son esencialmente años de aburrimiento. ¿Aburrimiento qué significa? Significa la noia, le nui, es buena la traducción, espero no equivocarme sobre la palabra. En francés se dice le nui, en italiano se dice la noia. No hay una palabra como noia en castellano, me parece. ¿Cómo? Aburrimiento es noia, de acuerdo. Bueno, puede ser que me equivoco y digo todo cosas que no, aburrimiento es noia. Hay un libro de Alberto Moravia que se llama La noia sobre los años 60. Hay las películas de Michelangelo Antonioni, de Jean-Luc Godard, siempre te dan la sensación de una década de noia, de aburrimiento. Pero aburrimiento es malo, claro, pero no es tan malo. Es una condición en la cual nuestros deseos, nuestra imaginación es demasiado más rica que la experiencia que podemos hacer. Pasamos toda la tarde a imaginar cosas que no se pueden hacer, aventuras que no se podrán vivir, y todo un momento la aventura llega. Y todo lo que he imaginado en 10 años de aburrimiento se hace verdad en la calle, en la vida cotidiana, en las relaciones amorosas, en todo. Eso es la razón por la cual me pareció a un momento que el aburrimiento es la condición para una avventura colectiva como la del 68. Hoy vivimos en la condición totalmente contraria. Vivimos en una condición en la cual la densidad, la velocidad dell'avventura, avventura falsa, avventura che non esiste, avventura puramente informazionale, però decimos della stimolazione nerviosa, è tan densa, tan continua e tan veloce che nos impide di desear. No tenemos el tiempo de desear la aventura, porque la aventura se ha vuelto en algo de puramente informacional, pero continuamente contundente, continuamente presente, agresiva casi. La publicidad de esto es la complejidad de aventuras virtuales que vivimos en la red. Esto es una sorta de impedimento all'avventura reale. Naturalmente es una metáfora, ¿no? Pero es una manera también para decir que puede ser que el 68 ha sido un momento que no hemos aún entendido completamente. Yo creo que somos a mitad de la piena comprensión del 68. El siglo empieza en 1968 y se termina en 2068. Esperamos un momentito. ¿Te acuerdas de la película de Stanley Kubrick producida en el año 68, La Odisea en el Espacio? ¿Qué se pasa a un cierto momento? Se pasa que el automa está tomando el poder y el humano se encuentra con el automa y se da cuenta que el automa es poderoso, útil, fuerte, te da muchísimas cosas, te permite de manejar la astronave, etcétera, etcétera, pero a un cierto momento se ha hecho demasiado peligroso porque está tomando toda tu fuerza de decisión y de imaginación. Entonces, el pobre Hall viene a ser desactivado y el hombre se encuentra con la imaginación que viene. Yo creo que los próximos 50 años, que yo no creo de conocer enteramente, van a ser los años de una desactivación del poder total del automa y de un reempoderamiento de lo que el automa puede darnos, pero solo cuando el aburrimiento nos permite de imaginar singularmente, no de depender de la imaginación del otro. Sería como última pregunta antes de abrir la conversación. Me parece que sale de lo que dijiste dos líneas, que por ahí estaría bueno preguntarte cómo lo pensás vos en relación a luchas del presente, luchas sociales, culturales, políticas. Una primera es por la noción de deseo. En una reciente conversación vos explicabas que tal vez en los años 60 y 70 se tomó el deseo de una manera muy juvenilista o muy voluntarista y que eso da como resultado de vuelta a la depresión por otros medios, ¿no? Incluso escribiste un artículo muy hermoso que lo publicó Cactus en un libro, se llama Depresión Félix, en tu libro sobre Guattari. Entonces la primera parte sería, ¿qué imagen del deseo, no tan voluntarista, no tan lineal, no tan viril incluso se podría decir, no tan condenada a caer en la depresión, podría conectar con luchas del presente? Y la otra línea que me parece que sale de lo que dijiste es, ¿qué idea de política podrían adoptar los movimientos en esta perspectiva que estás nombrando, que no sea esta reducción al poder, esta reducción al Estado, ¿no? Y en América Latina tenemos esa discusión muy, muy fuerte, porque tenemos este fascismo senil que vos nombrabas en Brasil, tenemos este neoliberalismo decadente en la Argentina, pero también tenemos que estos procesos tienen una conexión que todavía no hemos comprendido con el periodo previo. Es decir, con este tipo de reformismo o populismo o gobiernos progresistas que hubieron y todavía con la fase anterior de la lucha de los movimientos sociales. Entonces, ¿qué política y qué deseo, qué ideas nos podrían quedar para pensar las luchas del presente? Para responder, tengo que hacer referencia a un concepto, a una realidad y un concepto que está un poco non visto nella escena presente, che è assolutamente centrale, è il concetto di impotenza. Sempre si habla di potenza, si cita Spinoza, y se dice que la potencia es infinita, que no es verdadero. La potencia no es infinita. No lo digo polémicamente, lo digo filosóficamente, para entender. La potencia no es infinita. El envejecimiento muestra cómo la potencia no es infinita. Y si queremos entender lo que se está pasando en nuestra época, sobre todo en Occidente, sobre todo en el mundo blanco, si puedo decir, en el mundo de los dominadores del pasado, que se identifican como blancos, tenemos que hablar de envejecimiento y de impotencia. La impotencia tiene muchas formas, pero dos me interesan particularmente. Una es la impotencia política de la subjetividad contemporánea. Es una impotencia que hemos visto dolorosamente en la última década, en la década de la dictadura financiera global. ¿Qué es esta impotencia? Es la impotencia del pueblo griego, por ejemplo, que en julio 2015 vota 62% contra el memorándum financiero de la Unión Europea. 62%. Hemos ganado. Yo era en Atenas y todos decían victoria, hemos derrumbado el capitalismo financiero. El día después, Alexis Tsipras fue obligado, creo con muchísimo dolor, a ir a Bruselas y decir, de acuerdo, voy a cancelar la voluntad mayoritaria de mi población, voy a aceptar el chantaje total de la máquina financiera. Esa es l'impotenza. La impotenza è la incapacità della politica, non di una politica o di altra politica, della politica in generale, di subtraersi, di subvertir la potenza apparentemente infinita, però nessuna potenza è infinita, cuidado, di subtraersi e di subvertir la potenza apparentemente infinita del tecno finanziario. Esta impotencia ha producido un efecto muy profundo en el inconsciente colectivo europeo. Y si intendemos comprender la victoria de Salvini en Italia, por ejemplo, es decir, de un idiota, de un pobrecito. Conocemos acá también. ¿Cómo? Acá también pasa parecido. Sí, no, claro. Bueno, si entendemos entender la victoria de estos pretendidos fascistas, que no lo son, tenemos que considerar la humillación de la impotencia política. Pues después hay una otra impotencia, que es la impotencia sexual erótica de la población envejeciente del Occidente. A nivel demográfico, eso es muy importante. El hecho que la raza blanca, para utilizar esta expresión mitológica, es pero muy fuerte a nivel del inconsciente, está envejeciendo. Es un fenómeno tan importante que una de las motivaciones más fuertes de la derecha en Europa, en Polonia, por ejemplo, en Italia también, es relanzar la fertilidad, invitar a las mujeres a hacer muchos niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el subtexto de la fertilidad? El racismo, no hay explicación, hay demasiados chicos en el mundo que se podrían adoptar, que se podrían aceptar, que podrían inmigrar en Europa, pero la raza blanca tiende a desaparecer, qué lástima. Eso es el subtexto racista del problema de la fertilidad y de la sexualidad blanca hoy. Entonces, política es una palabra que se ha empobrecido, que se ha hecho, que ha sido humillada, porque hemos pensado con Machiavelli que política es la capacidad de submitir la riqueza del posible. Entonces yo creo que tenemos que inventar una palabra nueva, como la palabra democracia, que se ha vuelto en una especie de cadáver después que en Grecia, en el lugar donde hace 25 siglos la palabra ha sido inventada, hoy ha sido cancelada. Democracia política son palabras que no nos permiten de traducir esta impotencia en una forma relaxada de relación a la muerte. Ese es el grande absente del discurso moderno. El moderno no conoce la muerte. El moderno nega la muerte como posibilidad. Al contrario, valorizar la muerte significa valorizar la vida, significa descubrir que como somos limitados, tenemos que gozar, como somos limitados, tenemos que valorizar la posibilidad. La palabra posibilidad, en mi sentido, es la otra cara de la palabra impotencia. Hay una impotencia all'interior de los límites del discurso político machiavelliano y moderno, all'interior de los límites de la economía capitalista. La economía capitalista considera la tecnología como un peligro de desempleo. Lo contrario, la tecnología es una posibilidad de liberación desde el trabajo. Esa subversión, la tecnología no es un peligro, es la condición para trabajar cuatro horas todos. Eso, y es una posibilidad de entender que la enseñanza, la medicina, el conocimiento no son trabajos salariados, son actividades humanas. Esa es la posibilidad. La posibilidad existe, sigue existiendo, a pesar del fascismo que no lo es. Es una posibilidad, pero para entender esa posibilidad tenemos que liberarnos del miedo de la impotencia, del miedo de la muerte. Y tenemos que descubrir que donde hay peligro, como dice el viejo, hay salud. En El Salvador. Salvación. Hay salvación. Hay salvación. Estamos con Franco Bifo Berardi. ¿Se escucha este micrófono? Sí, se escucha. Están en el bar Maru Valdiuter, Celina Sereno, Norman Flores, Ariel Ica y Sajarov, Sabina Mina y María Nyberger, hoy en la puesta en el aire y producción de todo esto. Así que ya dicho esto, y espero no olvidarme de nadie, las editoriales también, por supuesto. Quienes quieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano por allí. Entonces me voy acercando y voy llenando baches, si te das cuenta, para la gente que está escuchando por radio, con lo cual te pido que te acerques y aminores esto. Y vamos a preguntar corto y conciso, no como nosotros. Esa es la consigna. Hola, ¿qué tal? Yo venía pensando en relación a lo que estuviste comentando del aburrimiento, como de recuperar la potencia que puede tener el tiempo para aburrirse, en línea con la virtualidad de la comunicación, la hiperconectividad, el exceso de estimulación y la dificultad en eso de encontrarnos, como un poco jugabas recién con Tinder. Entonces pensaba cómo está trastocada nuestra relación con el tiempo o con la temporalidad, cómo entendemos la temporalidad, y en términos de cierta ejercitación de la sensibilidad, por ahí más en un paradigma de conjunción y no de conectividad, ¿qué implicaría pensar el presente? O sea, ¿qué significa y si tiene sentido la frase estar presente? La cuestión de la temporalidad es central a muchos niveles. Antes de nada, cuando se habla de tecnología y trabajo, es el tiempo que es en cuestión. La tecnología es una manera de aceleración del tiempo que puede producir efectos muy malos de incremento de la explotación, de pánico y de sometimiento, pero puede tener efectos muy buenos, a lo contrario, si somos capaces de distinguir entre tiempo objetivo y temporalidad subjetiva. Es decir, si somos capaces culturalmente, políticamente, de producir una percepción del tiempo no como tiempo de la acumulación, pero como tiempo del gozo. Es la cuestión de la ricchezza que está en cuestión nel discorso sobre el tiempo. La modernidad, il capitalismo, ha entendido la ricchezza como acumulación de cosas, como tiempo que se acumula. Marx lo dice muy bien, el capitalismo transforma el tiempo en mercancía, hasta el punto que si entendemos, que si queremos entender el valor de una mercancía, tenemos que analizar cuánto tiempo está objetivado en la mercancía. Eso se hace cada vez menos verdadero hoy, porque el tiempo cognitivo no es un tiempo objetivable, no tan fácil objetivar el tiempo necesario para producir una idea, un estilo, un programa informático, y entonces todo se ha vuelto aleatorio. Si ha vuelto hasta el punto que no podemos verdaderamente definir la relación entre valor financiero y utilidad económica y tiempo necesario para la producción. ¿Cuál es el problema? Que la temporalidad, la percepción subjetiva del vivir en el tiempo, tiene que desvincularse de la forma valor. El concepto de riqueza ha sido reducido a acumulación de cosas. A lo contrario, la riqueza es tiempo. Cuando tenemos tiempo, somos ricos. Cuando no tenemos tiempo, somos pobres. Ese es el fundamento de una economía de la liberación, en mi sentido. Henri Bergson, que es un filósofo muy importante para si queremos hablar de la filosofía del siglo XX, ha empezado su discurso diciendo que lo que llamamos tiempo es una dimensión muy ambigua. De un lado, es una objetivación mensurable. Del otro lado, es duración. Ambas las definiciones son buenas filosóficamente, pero políticamente tenemos que no equivocarse. Cuando hablamos del tiempo a nivel social, tenemos que hablar de la temporalidad subjetiva. Hay un físico, filósofo italiano que se llama Carlo Rovelli, no sé si es conocido en Argentina. Es un estudioso de física cuántica, pero es también un compañero del movimiento 77. Hoy es considerado como el filósofo cuántico más interesante, yo no sé, no me entiendo de física cuántica, pero he leído su libro sobre el orden del tiempo, es fantástico. Es, si los físicos son así, los quiero mucho, porque ha habido la capacidad de explicar en un lenguaje muy especialista y teórico cómo los físicos no entienden nada del tiempo si no parten de su aburrimiento, de su gozo, de su de la intensidad como dimensión necesaria para hablar del tiempo. Bueno, vamos a seguir agradeciendo a Audiovisual La Tribu, por supuesto, con la cobertura, Laboratorio Audiovisual Comunitario también por aquí, y Alejo Di Rizio, que estuvo sacando fotos y anda por acá también. Establecí, perdón, contacto visual con las últimas dos preguntas que vamos a tener, por aquí una y por allí la otra. Aquí allá está bueno para la gente que está escuchando en radio, que ven todo, ¿no? Hola. Bueno, esta pregunta creo que no debe ser tan fácil contestarla desde Europa, porque Diego de alguna manera te preguntó sobre eso y no le respondiste, que tiene que ver con los gobiernos populares de Argentina. De Argentina, perdón, es un fallido de Latinoamérica, porque vos decís el neoliberalismo de izquierda es lo peor. Me imagino que te referís a lo que se llamó, no me acuerdo si la tercera ola o algo de la tercera posición, no me acuerdo cómo, que tiene que ver con Blair y todo eso. Pero los gobiernos populares de Latinoamérica tuvieron una gran diferencia con esos gobiernos, porque justamente a su manera, no digo que radical y totalmente, pero lucharon para acotar el neoliberalismo y para darle algo de voz a los pueblos, algo, no todo. Por ejemplo, en Bolivia, a mí me sorprendió especialmente cómo personas que no se animaban 20 años atrás a hablar frente a un blanco, hablaban con toda autoridad, se empoderaron realmente. Entonces, yo digo, no fue solo lo que estos gobiernos que vos decís de neoliberalistas de izquierda prepararon, sino que hay una maquinaria, te pregunto, si no pensás que hay una maquinaria mundial, a ver, ¿cómo decir? Informática, judicial y militar y de medios, como para pulverizar todo lo que se oponga al neoliberalismo, y que eso están haciendo en este momento a Latinoamérica. Y por último, perdón por ser largo lo que digo, a su vez, la pasión en este momento está siendo acaparada por ciertas iglesias que invaden desde lo más fuerte de la pasión, cooptando voluntades. Bueno, no sé qué. Esta es mi reflexión, mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque era la pregunta que estaba esperando. Que es central en Europa como lo es en Latinoamérica, como lo es en todo el mundo, pero especialmente en Europa y en Latinoamérica, porque aquí está ya desarrollada en el pensamiento, en la práctica, en la discusión del movimiento. Es la cuestión de del sovranismo, de la soberanidad nacional, democrática, popular. Yo puedo ver en tus palabras, si entiendo bien, una diferenciación y una valorización de la experiencia latinoamericana como tentativo de valorizar el poder popular contra o en sustracción, en diferencia al neoliberalismo. Seguro. Eso ha hecho, pero fracasó. Me parece, lo siento mucho, me parece que fracasó. Bolivia todavía no. ¿Cómo? Bolivia todavía no. D'accordo. No, espero que Bolivia sea la excepción. Lo espero mucho y lo quiero, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque la sovranidad nacional y popular no existe más y nunca existirá en el futuro. La democracia fracasó porque no tiene la fuerza para oponerse al capitalismo global. ¿Por qué no tiene esta fuerza? La pregunta que tenemos que preguntarnos es esta, para decirlo de manera brutal. ¿Google pertenece al territorio de los Estados Unidos o los Estados Unidos pertenecen al territorio de Google? A mí me parece que los Estados Unidos, como Italia, Argentina, Bolivia y China, China no, ma vamos a ver, pertenecen al territorio de Google. Lo digo in un'altra maniera. El verdadero, la verdadera fuente y el verdadero lugar del poder económico, tecnológico y político contemporáneo es lo que usted llama la maquinaria global. La maquinaria global es decir, la conexión técnica y financiera que totalmente escapa a la dimensión de la decisión política, democrática y hasta escapa a la posibilidad de decisión humana. Ese es el problema, que lo que estamos enfrentando hoy no es la voluntad política mala de algunos poderes humanos identificables. No, estamos enfrentando el automa tecnolingüístico global. Eso es el poder contemporáneo. Entonces no, no sirve a nada, sirve a poco. Fortalecer la democracia en un país como el otro, porque los estados no pueden nada contra el poder deterritorializado del automa global. Vemos lo que se está pasando en esta historia de Facebook, que tenemos que legalizar, regular, reglamentar, hacer leyes, porque todas esas son bromas, son intentos que no funcionan. Hay un amigo, un pensador que se llama Eugeni Morozov, no sé si es conocido en Argentina, que está trabajando sobre la idea del soberanismo político contra las corporaciones globales. Este intento bien intencionado, amable, bueno, no tiene fundación, no tiene posibilidad, porque la soberanidad política es cosa del pasado, porque la soberanidad política murió. Eso es el problema. En 1977, el año en el cual todo sucedió, un ingeniero y un sociólogo franceses, Alain Minc y Simon Nora, escribieron un pequeño libro titulado L'informatización de la société. Era un rapporto, una cosa scritta para il presidente della Repubblica, Valéry Giscard d'Estaing. Era una cosa politicamente molto importante. Il tema era: che se passerà nel futuro quando il telefono si connetterà con la computadora? Una questione formidabile, muy lungimirante en un sentido. Y Alan Mink dijeron, la primera cosa que se pasará es que los estados nacionales no tendrán ningún poder, porque el teléfono y la computadora conectados, que significa internet evidentemente, no existía la palabra internet en 77, pero el concepto ya se articulaba, la conexión del teléfono y de la computadora producirá un efecto muy simple, que la información no podrá ser territorializada al interior del Estado Nacional. Y como el poder político es fundamentalmente información, el poder político se encontrará desamparado. Lo que se está pasando, lo que se está pasando hoy, evidentemente. Entonces, lo que yo estoy diciendo puede parecer muy pesimista, casi nihilista en un sentido. Yo estoy diciendo, no podemos hacer nada. No, no es lo que yo intendo decir. Yo intendo decir una cosa muy diferente. Yo estoy diciendo, el lugar de la alternativa no es la voluntad política de los estados nacionales o de los pueblos nacionales o de la democracia. La verdadera capacidad de alternativa se encuentra al interior del cerebro conectado. Concretamente, eso significa que lo que yo llamo cognitariado, es decir, el proletariado cognitivo, es decir, millones y millones de personas que cada día trabajan en la red, estos cerebros conectados pero aislados, estos cerebros sin cuerpo, tienen, sí tienen el poder de cambiar todo. Tienen el poder de desmantelar la maquinaria global, tienen el poder de reprogramar la maquinaria global según un principio diferente del principio de la valorización capitalista. Entonces, si insistimos en intentar de ganar la batalla electoral a nivel nacional para imponer una democracia que pueda... D'accordo, si no tenemos nada que hacer, hacemos. Pero tenemos otras cosas que hacer. Tenemos que empezar un proceso de erotización, es decir, de organización afectiva, social, lingüística, de los cerebros conectados pero aislados. Tenemos que inventar una forma de activación de 100 millones de cognitarios en el mundo. Digo 100 millones porque no sé cuántos somos y es grave que yo no lo sé, que no lo sabemos. Tenemos que hacer una encuesta ahora, inmediatamente empezarla. ¿Cuántos son los trabajadores explotados, pobres, solos, alienados, que toman pastillas, que se deprimen, que se suicidan, que están trabajando cada día como programadores, como conectores, como gráficos, como designers, como obreros de la maquinaria cognitiva global? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿De qué viven? ¿Qué libros leen? ¿Qué música escuchan? ¿Qué píldoras toman? Esas son las cuestiones que tenemos que hacernos. El trabajo leninista de hoy es un trabajo de construcción de la organización de los trabajadores cognitivos. Cuando Lenin volvió a Rusia, no ha ido a hablar con 100 millones de campesinos, muy buenos, muy agradecidos, pero inútiles. Se iba a hablar con los obreros de la Putilov, a hablar con los marineros de la Aurora, porque allá estaba el corazón, el cerebro del poder político, militar y económico de Rusia. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. Reconectar el cuerpo con el cerebro de 100 millones o más o menos de trabajadores cognitivos en el mundo. Bueno, última pregunta por aquí, gracias a Infernet, que nos está dejando unos minutos de más en el aire de la tribu. Ya enseguida entregamos. Aquí la última pregunta la va a tener el compañero Juan Miceli. Juan, con todo, o sea, tipo la de Tinder tiene que ser. Derecho y al pecho. Recién hablabas del pánico como un fenómeno económico y me pareció súper interesante traer a Mark Fisher a la conversación, que cita tu capítulo Lenta cancelación del futuro como una frase que a mí me resulta suma, y creo que a muchos muy, sumamente inspiradora como posibilidad de redefinir no solo la democracia, la política, sino también esta idea de que el futuro es algo que el capitalismo pauta. Nada, me parecía esa posibilidad porque aparece también la cuestión poética en esa idea de lenta cancelación del futuro. Una posibilidad, pero que a la vez es poesía en el sentido profundo. La cuestión de la poesía parece puramente retórica, pero no lo es. ¿Qué significa poesía? Yo sufro de asma. Y es un problema poético, esencialmente. Es un problema de respiración. La respiración se ha vuelto un fenómeno enigmático de nuestro tiempo. Difícil respirar, antes de nada, porque el aire metropolitano se ha hecho irrespirable. Segundo, porque la aceleración del tiempo productivo nos impide de respirar, de vivir nuestro ritmo respiratorio. Y te acuerdas que hace algunos años en Nueva York fue matado mi colega asmático que se llamaba Eric Garner. El policía que lo mató, que se llama David Pantaleo, un asesino de origen italiana, lo estranguló y él repitió 8 veces: I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. 8 times he said, I can't breathe. El movimiento, en los días después, un movimiento de muchísima gente en Nueva York que empezó a caminar en las calles, marchar en las calles diciendo I can't breathe, I can't breathe, devenió la palabra de la oposición de calle. En mi sentido, I can't breathe es el comienzo de una reflexión poética sobre el tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque la poesía tiene que ver con la respiración. La poesía es la pesquisa de un ritmo que sea capaz de armonizar, de sintonizarse con el ritmo del universo, con el ritmo de la sociedad, con el ritmo del cuerpo del otro. Esta capacidad la hemos perdida. ¿Por qué? Porque el ritmo singular ha sido reemplazado y como destrozado por un ritmo homologado que es el ritmo acelerado de la producción capitalista. Eso es el problema. Es un problema de ritmo. Encontrar las palabras, los gestos, las formas de vida que puedan rearmonizar nuestra respiración con la posibilidad que está implícita en el mundo técnico contemporáneo. Es el problema que tenemos, en mi sentido. Son las palabras de un poeta que se llama Friedrich Hölderlin que me ayudan aquí. Cuando él dice que hasta cuando hay amistad se puede esperar algo, porque con merito, pero poeticamente el hombre habita este mundo. Con merito, però poeticamente. Che è il merito? Il merito etimologicamente è la medida. Il merito è la capacità del riconoscimento omologato, è il valore economico, ese è il merito. Però con amistad. D'accordo, tenemos merito, però non è importante. Lo che è importante è la amistad. Dice Hölderlin. Este idiota de su compañero que se llamaba Hegel hablaba de un espíritu global, de un aufhebung. Hölderlin le dijo: yo no creo que el problema es la aufhebung, el problema es la inspiración. Donde inspiración es inspiración poética, pero al mismo tiempo es la amistad que nos permite de encontrar un ritmo que es a la vez singular y colectivo. Esa es la tarea de la poesía, esa es la tarea del movimiento que viene. Muchas gracias a todos. Este viernes, 19 horas, continúa la conversación con Franco Bifo Berardi en el Auditorio de Ciencias Sociales Alberto Carri, 7 de la tarde, allí los esperamos. En el aire de La Tribu continúa Infernet en la 88.7 y fmlatribu.com.